Es tiempo de participar, de pensar globalmente y de actuar en nuestro entorno más cercano. Cuidar la naturaleza nos interesa a todos. Es un mensaje del GECA para nuestros oyentes. Si te gusta la radio, en Radio Narcea tienes la oportunidad de hacer tu propio programa y participar en los ya existentes. Puedes ser locutor, comentarista deportivo o técnico de sonido. Apúntate en narcearadio@gmail.com. ¡Te esperamos! Buenas noches, cancionísimas, episodio 3. Al bajo, mi compi DJ Chosco. A la batería, mi compañero fulano. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, la semana pasada no os dejamos abandonados por unos temas aquí de... ¿Qué pasa? Entregan los premios Radio Le y fulano tiene que marchar a presentar la gala a Madrid. Quisimos hacer el programa un día antes, pero DJ Chosco a las 10:30 está en la cama. No hubo manera de sacarlo. No, más tarde no aguanto, no, verás. Es que, bueno, tengo que cuidar la salud, ya sabes que estoy delicado. Así que decimos, bueno, pues que se jodan los fans, ¿no? Tampoco pasa nada por no hacer una semana. No pasa nada. He recibido 15.000 emails y 2 amenazas de muerte. Alguna chica se quería suicidar. Sabemos quiénes sois, sabemos quiénes sois. No os hagáis las estrechas. Así que nada. ¿Ponemos algo de música? Pondremos. A eso venimos. ¿Qué te parece? Venimos a eso. Disquísimo de la semana. Disquísimo entre interrogaciones. Es que me lo llevé... Llevaba escuchándolo un tiempo y me lo llevé a Madrid, a la gala esta de los Radio Le. Y lo puse allí ante ellos y entre los fans de Luis Aguilé no cuajó. Yo he de decir que tampoco sé si me cuajó mucho a mí o no, pero llevo escuchándolo una semana. Flamenquito que... no es. No. Y animado tampoco. Tampoco, Es así un poco, es el de los entonces, XX. ¿Entonces qué es? Es un disco, se llaman los XX. Con ese nombre podría ser algo mucho mejor, pero qué va. Es el disco. A ver si es disquísimo o no. A ver o no. Bueno, está muy reputado en los ambientes estos gafapastiles. Está muy reputado y muy repugnante la cosa. Yo voy a ponerlo, pero que conste que no me responsabilizo mucho porque tampoco es que me llegue mucho. Bueno, esta intro sí me gusta mucho, ¿eh? Thank you. Bueno, pues así arranca el disco de los XX, que siguen esta tónica luego todo el rato. Cantan un rapaz y una rapaza, pero no te pienses que el tin tin tin tin tin tin tin tin cambia que, mucho. Eso, la guitarrina, va así, toda así, pim, pim, pim, pim, así que se queda, que no. Es vamos, que... apropiado para nenas melancólicas de 17 años, como tú y como yo. Si nos gusta, últimamente estamos muy blandos, ¿eh? Pero yo creo que es la escenografía mundial que nos tiene así un poco. Es el invierno, sentimiento ¿cómo? Colectivo. Sí. Entonces tenemos que poner tin, tin, tin, tin, guitarrina así, ahí un poco. Y de música de mantinas y atizar la cocina y eso. Y es lo que escuchaban. Y es lo que escuchaban en la posguerra por aquí. En Folgueirúa dábase mucho esto de los XX. La tristeza. Sí, no. Sí, aquí fueron muy indies siempre. Sí. Aquí cuando... Hubo una época que fueron de los más indios que se recuerda. Esto cuando llegara aquí el ejército dijeron, estos son los indies. Estos, pero bueno. ¿Qué pelos hay aquí? La gente alternativa. Así que, bueno, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a hablar del Primavera Sound, que está cerrando un cartel de esos de decir, pero sí, ¿cómo? Sí. Pero se puede traer toda esa gente, pero ¿cómo puede ser? Porque dijeron, por cuartos no va a ser. ¿Cuántos hay que traer? Toma, trae dos. Trae uno, no, trae dos. Trae los que tengas que traer. Sin problema ninguno. ¿A qué estrellas nos traen este año? Podríamos hablar de 50. Mis favoritos son Wilco, como bien sabes. Pero vamos, traen a los Animal Collective y al Panda Bear, que los traen uno cada día, ¿eh? Que el Panda Bear es uno de los integrantes de Animal Collective y no se deja ver mucho por conciertos. Pero mira tú, vamos a tener la suerte de que tengan los dos. Hombre, la verdad que ya que vienen... sí, que hagan el, ¿no? Que igual les hacen hasta rebaja. Claro. ¿Eh? Les hace, ¿tú crees? Por lo menos una cama ahorran. Bueno, lo que tú digas. Vamos a poner a Wilco, que son los que más me gustan. ¿Y qué más? ¿Y no vienen unos tal...? Sí, Pixie, sí. Sé yo Pixies. Que querías tirarte por ese lado, sí. ¿Qué? Porque tú ya me quieres poner florituras y otro tal. Otro que no, hombre, que no. Que hay gente muy seria. Bueno, vamos a poner una de los Animal Collective para que vean cómo va la historia. Que además la consideramos nuestra cancionísima de esta semana, al menos yo. Why Would I Want Sky, de su último... EP, que se ha publicado esta semana, creo, o la anterior, vete tú a saber, porque ahora, ¿quién domina esto del mercado? Nadie. Thank you. aquí con un sampler de los Grateful Dead, para darle un pelín de armonía y un pelín de melodía, que ya sabes que los Animal Collective no son mucho de dar melodía a las cosas. Son muy de samplear, mezclar melodía para aquí, para arriba, para tal. Venga, somos unos genios y, bueno, somos lo que somos. Ay, nos ponemos a tocar en corro. Yo agarro el teclado, tú agarras esto, bueno, tal. Qué diversión. Vamos a poner otros de los que vienen al Primavera Sound, porque la semana vino escasas noticias. O nosotros no las encontramos, oye, que también puede ser. No vinieron a nosotros. Ya te digo, vamos a poner a mis favoritos, que son Wilco, Impossible Germany, The Sky Blue Sky, ese discazo buenísimo. Que hizo Wilco. ¿A ti te van los Wilco? Sí, y además es interesante que los Wilco probaron el chosco. Sí, señor. Es que esto es una historia que no todo el mundo sabe. El rock cangués llegó a lo más alto el día que dos representantes de nuestro entrañable concejo fueron a Jeff Tweedy y le entregaron dos choscos. Dos choscos para Jeff Tweedy, que era como se iba a llamar este programa antes de ocurrírsenos lo de Cancionísimas. Sí, no veis que estamos faltos de imaginación, Pero es interesante ese momento de... La cara de ese hombre cuando vio aquello dijo, pero ¿esto es de la matanza de Texas o de la matanza de Venta Nueva? ¿Esto de dónde es? No, sí, creo que andaba perdido por Tineo, por ahí, por... En las fiestas, buscando un chosco desesperadamente. Un chosco desesperado, acabó los enseguida. Lo vieron. Claro, lo rico acaba ser rápido, Jeff, claro, estamos de hamburguesas que no podemos más, nos traen un chosco, un chico. Chosquín. Claro. Además, así, envasado al vacío. Claro, joder. Con cocidín ya, que solo tienes que pasar. En cuanto lo partió en casa, díjole la... Encima la guitarra. Díjole ahí la madre, pero ¿qué mi madre me trajiste? Y, hostia, vaya cómo lo zamparon allí. Prestoles por la vida. Digo, lo que pasa es que fueron capaces de meterlo en pan de hamburguesa, no tendrían pan de fogaza. Creo que nuestros enviados especiales les explicaron muy bien cómo había que comerlo. Recordemos que fue un concurso que organizaron... ¿Quién fue el país? ¿Quién organizó aquel concurso? El país. Que había que hacer un videoclip. Un videoclip. Para... Sí, además que Wilco es un grupo que no tienen videoclips, no hacen. No sé exactamente cuál es la razón. Son unos raros, hombre. Pero sí. Es lo que les pasa. Un poco vagos. No, pasan de ¿qué tema? No, que eso, no, yo arte, yo es que no quiero vender y tal, no quieres vender. ¿Para qué pones el disco en el mercado? Pero si yo en Cangas de Narcea vos conozco, ¿cómo no vais a querer vender? Es que esas cosas a mí me sube la adrenalina. Sí. Ponme Impossible Germany. Que acabó la publicidad esta. Possible Germany, unlikely Japan. Means to me, I'll do what I can. Impossible Germany, unlikely Japan. Fundamental problem, all need to face. This is important. I know you're not listening. Oh, I know you're not listening. This was still new to me. I wouldn't understand. Possible Germany, unlikely Japan. out of place. Gorgeous and alone, face to face. No larger problems that need to be erased. Nothing more important than to know someone's listening. Now I know you'll be listening. Música más guapa, ¿eh? Cuánta elegancia, cuánta elegancia. Se nos va a enfadar la gente del guitarrazo y tente tieso. Sí. Porque llevamos un programa. Venimos suaves. Afeminado. igual he sido ahora un poco políticamente incorrecto, pero. Sí. Amariconado mejor. Sí, ya. ¿Eh? Para, sí, por decirlo bien, por decirlo bien. Sí, para que te envíen alguna denuncia. Claro, alguna, ahí estamos. Nos chapen esto. Pues sí, vamos a dejarnos de tanta estrella, tanto. Sí, tanta estrella independiente de estas que con 15 millones por concierto, ¿eh? Sí, esta independencia. Independencia que tanto nos gusta. Tanto artista y tanto bohemio. Ay, Dios. Y hablando del Primavera Sound, sí. No todos son grandes estrellas, ¿no? Como siempre tienen ese cartel inmenso que brutal. tú lo coges. Y dices, voy a todos, voy a verlos todos. Aunque el 70% en la vida haya leído, pero seguro que son buenísimos. Y uno de ellos, de los que van, es un grupo de dos chicas de Gijón, que se llaman Chiquita y Chatarra, que llevan un par de años ahí. Qué interesante la propuesta de estas chavalas. Dándole bastante duro. Una batería y una bajista solas en el escenario. Así, como suena. Ese estilo que empezaron hoy con los White Stripes. Sí, sí, pero con más huevos, madera. O sea, bajista. Sí, aquí bajista, no hay nada bromas. De guitarras. Bajista, canta la batería. Y bueno, además con una sección que queríamos empezar ya desde hace una temporada, las maquetísimas. Y aquí os las dejamos, a Chiquita y Chatarra, que las podréis ver en el próximo Primavera Sound. Temazo. Vamos a ver si todas las semanas ponemos una canción así de alguien, no sé, sí, más desconocido, más que de te más empezando, que te peleando y tal. Que no tengan contratos autoeditados, sin que no tengan contratos discográficos ni todo eso. Vamos a seguir esta línea en todos los programas. Sí, además, sí. Una cosa, cuando más afeminado no estaba quedando el programa, tuvieron que venir dos féminas. A meter aquí ese bajo distorsionado. Cuando no estábamos poniendo más que mariconadas. Y vieron estas dos a decir las cosas como son. Como sí, si, sí, siempre. Son como funcionan las cosas. Siempre funcionan así. Llegan y te dicen pim, pam, pim, pam. Acabóse. Así que vamos. ¿Cuál es la sección que toca? No, ahora sección ninguna. Vamos sección, a poner... Quemamos la sección ahora mismo. Vamos a poner... ¿A ti te parecen interesantes los megagrupos? Estas cosas de que se juntan, el batería de la Pantoja, el bajista... De Nino Bravo y esta gente y hace un disquísimo ahí de mira, rock yo, blues de los yo, 60. Yo creo que son tan interesantes, ¿sí? Como cuando sí. De repente una marca de bebidas espirituosas te saca mojito no sé qué, no sé cuánto. El nuevo chupito de crema de tal aquí que remezclamos, ¿sabes? Que dices tú, eso tiene que estar bueno, tengo que probarlo, pero lo pruebas, está rico y dices tú... Pero a mí ponme el cubata de toda la vida. Claro, ahí está, ¿eh? Un JB con Coca-Cola. Claro, claro. Eso está bien para pa ese momento, para sí. Pa sacarlo. Pero además, yo no tengo ni... Vamos, me extrañaría que esta gente hiciera esto por dinero. Sí, me extrañaría. No. ¿No? No. Porque qué necesidad tiene, por ejemplo, Dave Grohl, el que fuera batería de Nirvana, ¿conoceslo? Luego hizo un grupo que se llama Foo Fighters, de juntarse con John Paul Jones, que tocó en ese grupín que era el de Zeppelin, igual te suena también. Sí, de ahí. Y Josh Homme, otro que tampoco tampoco es sonado ni nada. No tocó en ningún lado. Kings of así. The Stone Age, otro grupín. Alguna así orquesta por ahí, por los pueblos. Y... ¿Estos a cuenta de qué? O sea, ¿qué necesidad tienen de juntarse? Pues tan aburridos. Tan aburridos. Yo creo que tan aburridos. Además, esta gente toda tienen estudios en casa, no tienen problema. Ya. Ellos quedan para cenar. Y tocan algo. Tú echas una partida de Moose, ellos y dicen, vamos a grabar un disco. Dale el récord. ¿Qué problema tienen? No, ninguno. Ninguno. Y encima llegan con esos nombres y el de... el de la discográfica dice, ¡epa! Pero bueno, tocóme la lotería o qué, vienen estos locos aquí. Y vienen y están estos chavales que quieren aquí salir corrida. Estaría bueno, hombre. Estaba bueno dar de comer a estos chavalinos, pudiendo darles a estos. A estos, joder. Que gasten el lujo en champán y se lo tiren por encima. Den Crooked Vultures, se llama sí. el Tenemos grupo dos propuestas, vamos a hablaros. Sí. Aquí fulano nos trae... ¿Cómo es? Es que es cuesta, Es que encima, no pueden llamarse, no sé, Caravana del Amor. No, tienen que llamarse Den Crooked Vultures. Claro. Pero ¿qué? Es que no hay necesidad. Volvemos a lo de antes. No hay necesidad ninguna claro. de llamarse así. Porque así solo se pueden llamar ellos. Pues es que es un poco... Bueno, en fin. Lo que sí, saben hacer rock and roll y nos traen un disco... Tú escuchástelo, es un disco... Molón, molón. Elephants se llama esta canción. Si los dejamos, están hasta mañana. No, no hay problema ninguno. Riff para arriba, para abajo, no sé qué, cantas tú, cantas. Pero tú. Es fino el Joscon, ¿eh? No, es muy fino, hostia, la verdad fino, que... Me da gusto con él, la madre que me parió. La verdad que lo hacen bien, ¿eh? Sí, no sí. Tienen problema ninguno. Y ahora estamos con otro megagrupo. Cuéntame. La segunda propuesta de megagrupo. The Dead Weather. The Dead Weather. Otros. Otros tantos, te explico. Además están medio conectados con sí, nosotros. Es que los de Queen of the Stone Age, yo creo que tanto el día colaborando con todo el mundo, deben ser una especie de ONG del rock and roll. ¿Eh? Sí, allá sí. Donde ven a alguien en apuros, ¡zach! Aparece uno y saca la guitarra y graba un rato el con Stone ellos. Rock sin fronteras. Pues aquí te explico. El que está metido en todos los araos. Sí. El rey de los megagrupos, Jack White. Jack White. Este es el 17º grupo que crea, ¿no? Tengo sí. Entendido. Sí, sí. Además es el 17º que le debe dar algún millón. Sí. Al bajo, el bajista que tenía los Raconteurs. Un tío así con el pelo así como muy chambido. El clásico que no va, pero se juntó con uno que era bueno y el amigo lo lleva a todos los lados. Él detrás va azorrando. Ponme un JB con Coca-Cola y otro pa' este, dice Jack White cuando entran los bares. Él no pon dijo otro nada. Pa' este. Y lo pasa a pipa, lo pasa a pipa. El otro... Guitarrista de los Queen of the Stone Age, no sí. Me acuerdo cómo se llama, pero es porque también cambian, los Queen of the Stone Age cambian cada poco los instrumentistas, pero es el último que está tocando con Josh Holmes. Y a la voz, la cantante de The Kills. ¿Qué tal suenan? Ahora te lo voy a poner. Pon a ver cómo suena eso. La canción Treat Me Like Your Mother. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight, try to manipulate. Who's got it figured out? Left, right. Who's got it figured out? Play straight, try to manipulate. Oye, ¿cómo se nota donde mete la mano de atrás? Se nota. Es que se nota una exageración. Y tocando la batería, ¿cómo toca, eh? El tío. ¡Qué crack! Cómo toca la batería, ¿eh? Es increíble. Y que luego dejara a la otra tocar y lo hicieran también. Y además... Que toca la mitad de la mitad que él. Y lo fea que era. Y encima, creo que anduvo encima de ella y todo. Sí. Créeme. No me digas que la cubrió. Dicen... Yo, bueno, tampoco quiero meterme donde no me llaman, ¿eh? No soy gente que le guste hablar. Pero bueno, es lo que dicen. Bueno, hombre... Ahora de allá para acá... Me parece que anda con otra clase de mujeres. Sí, bueno, contaré. Vamos, empezaron a caer millones, cambió la fisionomía del acompañante de este señor, quitando el del pelo lambío este que dices tú, que le ponle a mi amigo también un JB con Coca-Cola, le va diciendo... Es el que va por la fea. Bueno, el que, claro, cuando hay que tal... Era fea antes, ahora ya llegué la segunda más guapa. Claro, tú es que esto mejoró un montón. Tú le preguntas a Yaguay y dices, ¿cómo está el siglo XXI? Y dices, mejoró un montón. Joder, que sí mejoró. Nuestra celebradísima sección borricada de la semana tiene un invitado ilustre. Un ilustre caballero. En la gala esta de Radio Le que presenté en Madrid, me comentaron por lo bajinis, porque les daba un poco de vergüenza, que Sting... ¿Sabes quién es Sting? Sí, un chaval. Un chaval. Que cantaba un grupo que se llamaba la Guardia Civil. Sí, era... Uy. La bomba. Finos. Cómo me gustaban. No, ¿eh? Es broma. Bueno, pues este Sting ha dicho en una entrevista, o eso cuenta el periodista, vamos a creerlo, que, ojo a la broma, ahora cree en los fantasmas porque el otro día estaba en la cama y vio uno. Una mujer con un neno en brazos, que al principio pensó que era la de él, y luego dio se cuenta que no, que la tenía durmiendo, y que aquello era un fantasma que se le apareció de noche a las 3 de la mañana. Vete a ver Sting. Tú, si no sería la Virgen María con el niño Jesús. Pero tú fíjate en la ironía de que un fantasma se le aparezca a Sting. Y entonces, ¿al fantasma qué se le apareció? ¿Eh? ¿Cómo lo definimos? Y dijo, tócame esa de... El tío dice que además que además empezó a notar objetos voladores, ruidos, voces extrañas. Lo de los objetos lo entiendo. Lo de los objetos lo entiendo. ¿Voladores? Pudo ser cualquier concierto. Objetos voladores. ¿Eh? Cualquier enajenado, porque nosotros no defendemos o, que o su batería que le tire las baquetas desde atrás a la cabeza. Bueno, su batería estaría enfadado con él hace años. Ahora volvieron a unirse. ¿Por qué sería? Amor al arte. Por recuperar las sensaciones lo que hace el arte, que une a las personas después de 20 años sin tocar, enfadados, y suben y montan giras por amor. Y lo que sonríen. Por amistad. Lo que sonríen. Y cómo se juntan en las fotos y dicen te perdono. Queremos avisar a los que estáis huyendo, despavoridos, que no, que tranquilos, que no vamos a poner ninguna canción de Sting. Tranquilos, no apaguéis, que no. No se nos ocurriría, hombre, tampoco llegamos a tanto. Pero bueno, estamos en camino de hacer cosas así, Vamos a poner una canción de Band of Horses, que se llama Isderagos, para dedicársela aquí al amigo fantasmagórico, que la canción, por otra parte, es una barbaridad de canción. Y así, oye, eso que ganáis. When I lived alone, is there a ghost in my house? I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in my house? No puede dormir, Steve, no puede dormir. No puedo dormir. Hay un fantasma en mi casa. No, es que dormir a pierna suelta. No, pero que había un fantasma en su casa, ya lo sabíamos. No hacía falta que él dijera nada. Eso ya lo teníamos todos claro. Estaba muy claro. ¿Qué te parece si hablamos de la muñeca gorda, grande y estupenda de la semana? Redonda, redonda, bien presentada. Una señora muñeca de la semana. Envuelta en papel celofán. Nos va a servir para hablar de varios temas que nos producen especial satisfacción. Vamos a hablar de Snow Patrol, un grupín, no llega a grupín, pero bueno, tú ya me entiendes, cansinos, pesaos. Es uno de esos, creo que hizo el número 7.414 en la lista de malos imitadores de Radiohead. Creo que oficialmente fue el 7.414. Pero ¿estos por dónde fueron? ¿Por Radiohead? ¿O dijeron, no, somos más ochenteros? No, estos son, ay, soy Radiohead y hago, yo soy, a mí también me duele todo y hago canciones súper emotivas y melódicas, así. Siento bueno, dolor en mi Radiohead, corazón. Radiohead, pero malos imitadores, ¿eh? Claro, si se quedaran con lo que están haciendo los de Osborne, bien, correcto, pero estos cogieron todos Fake Plastic Trees. Y venga todos a copiar como desgraciados de esa fuente inagotable. Sí, eso me empezar. Gusta Radiohead, pero los primeros discos, los guitarreros. Sí, luego, no. cuando los esas canciones están guapinas y tal. No, ahora también me gustan, pero cojones, ¿quién los copia? Ahora, claro, ahora ponte. No domino, ponte tú, no domino a ver si te salen. Ponte a ver si te salen. Imposible. Además, son un grupo que debe tener pues un disco o disco y medio. Como mucho, no sé, alguno más tendrá. Y ya sacan un recopilatorio. Hombre. ¿Pero qué te parece la broma? Pero si para recopilar hay. Para recopilar a paladas. A bondo. A paladas. Además lo llaman Greatest Hits. Que estos señores Greatest Hits, que se sepa, tuvieron uno. Bueno, uno o ninguno. Depende del lado que lo mires. Porque puede ser que si lo miras un poco a fondo, tuvieron ninguno. Éxito es difícil, ¿eh? Remasterizaron, estoy convencido. Aunque esta gente grabó en el 2007, remastericen para el 2009. Y tengo miedo que no metieran porque una inédita. Es que desde el 2007 al 2009 cambia mucho la tecnología. No. En el 2007 yo creo que no había estéreo. Y hay que masterizar en estéreo lo mono, que eso está todo grabado mal con cintas viejas, mesas ya viejas, te entiendo. Desfasadas. Ya y te ahora en 2009 una tecnología hay que... Todo pero yo creo que pensaron en los fans y metieron una inédita. Estoy por apostarlo. No domino la discografía de estos señores, pero estoy casi seguro que metieron una inédita para que los fans puedan comprar el disco a gusto. ¿Tú esos, me entiendes? Los fans que van a comprar un disco de Snow. Esos quiero verlos yo. Querrías hablar con alguno cara a cara, ¿eh? Quería que llame alguno. Sí, tiene. Si hay algún fan de Snow Patrol por ahí, que nos lo comunique. Bueno, pues vamos a poner esta gran muñeca, Chasing Cars, que si tuvieron alguna vez un éxito, siempre debió decimos, ser este. Disfrutamos de ella, pero no, esto, no es posible. No es posible. Aguantar. Ay, agarrar fuerte la mano, agarrar fuerte. No te notas como mejor persona. Yo creo que estoy pero empezando. Ya verás, no te pienses que esto es tan difícil. Ya verás cómo luego da subido. No me digas subido, que tiene subido. Subido. Ya verás. Pensábamos que iba a venir el subidón, pero no. Son de la técnica del segundo subidón va la vencida. Luego más tarde, Bob. Callemos tranquilos. Just lay here. Would you lie where? Sneakers, que le estaba al subido o no vas. En mi caso, yo estaba teniendo escuchada. Y es que ahora que fui a Madrid, puse los 40 principales las radios de los éxitos. Y poniendo un muy como este. Espera, ya verás, ojo. Oye, que no. ¿Al tercero será? Igual lo tiene. Hazme caso. Hacer una canción de estos en subido en YPK. YPK va a hacer arte con subido. I need your grace to remind me to find my own. Venga, oh. If I lay here. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Ahí lo tienes! El batería tocando la caja y todo. Esto. Dios. ¿Qué os parece la experiencia? Esta salió en una serie de enfermeros y de y interinos. Y... Pero series de enfermeros e interinos, no hay tampoco. Debe haber las mismas que plagiadores malos de Radiohead. Sí. Series de médicos. Series de médicos. No sé qué pasa en los hospitales, que da para tanto. Hay un fornicio, tú sabes, tanto que unos con otros, eso. Vense muchos desnudos, hombre, y eso, no hay cuerpo que lo aguante. No, pues con lo que hay que ver ahí, cada cosa que hay que ver. Calla, por favor. Digo yo, a esta gente hay que quitarle el mal sabor de boca, ¿eh? Otro de los favoritos de este programa, como podéis comprobar en la sintonía, son los Black Rebel Motorcycle Club. Un grupo que, como DJ Chosco dice cuando va borracho, de esos grupos que ya no quedan. No quedan, así que con los vaqueros bien puestos y... Sacan hacen... disco en marzo. ¿Cómo hacemos para aguantar hasta marzo? Pero tú sabes el tiempo que queda para el quinto disco de los Black Rebel. Que queda un montón. Queda... Pon Berlín que vayamos nada, aguantando no algo. Nada. Somebody, somebody, somebody. sí, ahora sí, ahora sí. Esto sí, ¿eh? Esto sí vos presta, ¿eh? Que... A ver, ¿cómo te lo explico? Cuéntame, ¿cómo es lo de...? La... Tú sabes que los del Black Rebel tienen ciertos problemas de drogas, no ellos, sino... De, ya me entiendes, a ver, ¿cómo te lo explico? Así por la naricina. Tú sabes más o menos de lo que te estoy hablando. Te estás haciendo loco. Claro. Cáeme bien, hombre. No hay que entrar en esos temas. No entremos en esos temas, pero echaron al batería. Bueno, echaron lo. Probleminas, está... tú ya sabes de esos que se tienen a veces con. Ya en un disco, el más acústico no estaba, porque estaba de retiro espiritual. No sé si estaba en Celón o por ahí. Sí, sí, sí. Para la zona de Ancelón. Para la zona ahí de retiro, porque ahí creo que va muy bien para esto de la droga. Entonces, ya habían hecho un disco mucho más blues, mucho más acústico. Bueno, más pues clásico. Ahora parece que ya dijeron no, ta. Porque ¿para qué seguir? Igual que Ancelón. Que Ancelón. Compró no cuatro veas. Y además, Ancelón, gustáis mucho la batería como la tocaba este hombre. Y es como les gusta. Para tocar la zapatea y pastorina y bamboleo, luego para las fiestas del pueblo, les viene muy bien. Y cuando la cosa se pone ya más caliente, la lambada, que también se le da bastante bien. No, en Celón. Eso no, ya no solo son mucho de Celón. La capital, en Pola, es donde se da mejor. Hay mucho más. Bueno, total, que pusieron a la batería a Lee Shapiro, que andaba tocando la misma batería con The Ravenettes, ¿sabes quiénes son? Y la lleva. De un sitio a otro. No, creo que le compraron una nueva. Compraron una nueva. Sí. Estos son como los fichajes del Madrid. Tú vas, pum, camiseta. Tú vas, pum, batería. Ni compras playeras, ni... Nada. Creo que vas equipado a full. Cállame. Así de gusto. Love. Bueno, que nos despedimos, ¿eh? Cuidado, que esto no dura toda la noche. Esto dejámoslo aquí. El tercer episodio acaba aquí. Love is a trust can de las Ravenettes. Para celebrar lo que será el quinto disco de Black Rebel Motorcycle Club. Un placer, pásalo muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.